A partir de ahí, y sabiendo eso, la idea de derrota en este libro no es una idea plana, no es, por ejemplo, la derrota en la guerra civil de uno de los bandos, que es evidente la referencia, ¿no? Sino es una derrota existencial, es una derrota de las personas, de sus ilusiones, es una derrota también de toda una sociedad que no consigue, solucionar sus problemas, sino que los acaba empeorando, ¿no? Y tiene muchas lecturas, no todas están aquí, no voy a tampoco, digamos, exagerar en esto, ¿no? Pero a medida que avanzas en el libro te das cuenta de de todos los matices que tiene esa idea, ¿no? Y bueno, yo creo que también ahí está un poco la idea de que, bueno, este señor ya cuando decide poner todo ese material en orden, tiene una cierta edad, está, digamos, como también dice la contraportada, quizás ajustando cuentas con su memoria, con cómo ha vivido, con qué le ha condicionado, le ha marcado, tanto a él como a su entorno social y todo eso. Y bueno, desde ese punto de vista es duro, pero es muy interesante cómo lo plantea. Antes del primer cuento, y he dejado este silencio para marcar esta pausa, hay un texto que un poco refleja el espíritu de la obra. Es como estas citas que aparecen tanto en poemas como en novelas al principio, y que nos indican muchas cosas, desde homenaje a un autor que ha influenciado al escritor, hasta dedicatorias, hasta una cierta clave de lectura de la obra. Y creo que es el caso de este texto que os voy a leer ahora, que es de Carlos Piera, y está contenido en la introducción a una antología de un poeta que se llamaba Tomás Segovia, que se titulaba En los ojos del día. Superar exige asumir, no pasar página o echar en el olvido. En el caso de una tragedia requiere, inexcusablemente, la labor del duelo, que es del todo independiente de que haya o no reconciliación y perdón. En España no se ha cumplido con el duelo, que es, entre otras cosas, el reconocimiento público de que algo es trágico y, sobre todo, de que es irreparable. Por el contrario, se festeja una vez y otra, en la relativa normalidad adquirida, la confusión entre el que algo sea ya materia de historia y el que no lo sea aún, y en cierto modo para siempre, de vida y ausencia de vida. El duelo no es ni siquiera cuestión de recuerdo. No corresponde al momento en que uno recuerda a un muerto, un recuerdo que puede ser doloroso o consolador, sino a aquel en que se hace patente su ausencia definitiva. Es hacer nuestra la existencia de un vacío. Si habéis escuchado con atención, supongo que coincidiréis conmigo en que se puede deducir de aquí cuál va a ser un poco la intención de este libro. Y la intención, que a mí me parece clara, es la idea de asumir, para superar algo que él considera, el autor, que todavía no se ha asumido como tal y en los términos en los que aquí nos está diciendo. Es decir, que el autor nos está diciendo que considera que ese triste periodo de la historia de España no ha sido realmente asumido por la sociedad y, en cierto modo, por la literatura. Y por ahí va a ir un poco su intento literario, su intención de fondo. Evidentemente, si enlazamos conceptos, lo que nos está diciendo es que ese periodo del que va a hablar y que, según él, no se ha asumido, está caracterizado por eso, por la derrota. Y una derrota, como hemos dicho, que tiene muchas dimensiones, ¿no? Que no es solamente una cuestión de hechos o de incluso experiencias, sino que es una derrota muy al fondo de las cosas y de las almas.